justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Otra audición del programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crimen Estado del Paraguay, que salimos por la radio web La Retaguardia, que también es de una radio con mucha incidencia en derechos humanos y en toda clase de luchas. Con el apoyo impresionante del compañero director de la radio, Fernando Tevele, o codirector, porque la compañera Otero pega fuerte. Bueno, realmente hemos pasado a este día porque ayer estuvimos en la marcha y fuimos un granito de arena dentro del medio millón de personas que se calcula estuvo. Impresionante la cantidad de gente. También muy fuerte la presión a los compañeros del subte para que no funcionen las unidades. Creo que ahí el sindicato del subte, que venía tan bien reputado, me parece que va a tener que poner las barbas en remojo o verificar por qué la patronal pudo con el sindicato ayer. Además, es de hacer notar que cuando ya el acto se terminaba, seguían llegando nutridas columnas. Y eso es muy importante porque demuestra que la indignación de la gente, la indignación del pueblo, de los trabajadores, de los profesionales, de todos los sectores, ha calado hondo y esperemos poder generar suficiente vinculaciones y organizar la resistencia para que terminemos con esta gentuza. Espero que esta vez podamos derrotarlos y si hay que hacer una sola voz, que se haga con la mayoritaria, pero ya saben que los apoyamos críticamente. no es incondicional. En el Paraguay hemos tenido esta semana terribles acontecimientos mientras la cháchara oficial nos pone al cadete de los norteamericanos, del FMI o del Banco Mundial o de la banca Rothschild o Rockefeller o lo que venga, como candidato del oficialismo. Y, por supuesto, ellos no son tontos y han tomado algunas banderas prestadas que llamativamente los sectores que la levantan permanentemente esta vez se quedaron callados. Y permiten que el sector público, oficial mejor dicho, pueda banalizar sus reclamos. Y mientras tanto, hubo dos hechos, uno a favor y otro en contra, es decir, siempre van en contra del pueblo, pero una fue una elección, y aunque la otra en cierta medida también es una elección, es la agresión permanente que tenemos contra nuestros hermanos originarios, no solamente con ferocidad contra los compañeros campesinos, sino contra los pueblos originarios y en este caso la etnia, la comunidad de Itacrí fue devastada por los matones que están en la licorera presuntamente de Cartés. Mientras que en Guajorú los campesinos se le fueron encima a los cobardes de uniforme que atacaron una escuela con los chicos adentro con balines y gases lacrimógenos. Cobardía total. Un poco más y le tienen a los chicos de al lado. Como no hace mucho pasó también acá en la Argentina. Pero esto es acompañado por la quema, el intento de quema de y destrucción de bienes de los pobladores. Por supuesto había una asamblea en ese momento, mal momento eligieron, que estaba en curso en ese momento ahí en la zona y bueno, la gente se revolvió furiosa, se le fue encima y los cobardes salieron corriendo. Es decir, a pedradas no les sirvió de nada todo lo que tenía encima. A pedradas el pueblo le respondió, el pueblo civil y el que le da de comer. Ahora con relación a Itacrí, van a estar en un rato las compañeras de Conamuri y vamos a hablar con ellas para que nos cuenten lo que está pasando en esa comunidad tan castigada del norte. Para no olvidar, se informa que en la carpa de la resistencia Curuguatú, que está frente al Palacio de Justicia, tienen en venta harina de maíz molida a mano a 7.000 el kilogramo, queso paraguay a 25.000 el kilogramo, poroto a 7.000 el kilogramo y maní a 5.000 guaraníes el kilogramo. Pueden pasar por la carpa y hacer sus compras y así ayudamos a la causa, porque es una causa de todos. De todos los paraguayos es una causa común. Por otra parte, hay otras cosas que han estado pasando y que hay que llamar la atención, porque el 30 de junio se terminan las posibilidades de empadronarse para las elecciones de 2018. Para que puedas votar en las elecciones generales del 2018, podés hacerlo desde la Argentina, España, Estados Unidos o Brasil. Empadronate vía internet al www.rpce.tsge.gov.com.py. Si no tenés cuenta de correo electrónico, debes crearte uno. Hasta el 30 de junio tenemos tiempo para participar en las elecciones en el país. Y como último, antes de pasar ya a hablar con las compañeras de Conamuri, tenemos algo que nos llena de vergüenza, porque es una vergüenza tener esta clase de funcionarios en el gobierno. Está bien, creo que todas son calamitosos, pero algunos son demasiado calamitosos. Y me refiero al ingeniero Víctor González, gerente de Petropar de Villa Elisa, que ante el reclamo de una funcionaria de Petropar que reclamaba que su oficina se estaba inundando a causa de la lluvia, esta bestia de dos patas agredió con un golpe de patada a esta funcionaria. Y decimos que este agresor no puede seguir trabajando en ninguna oficina de Petropar. Es un funcionario público golpeador, por lo tanto, es un delincuente. Así que, repito, ingeniero Víctor González, gerente de Petropar Villa Elisa. Háganle el escracho correspondiente, porque esta plaga no puede seguir. Allá en Villa Elisa hay un golpeador. Bueno, vamos entonces a charlar con las compañeras de Petropar. Bueno, vamos a charlar con la compañera ¿Hola? Bueno, vamos a un corte y volvemos. Oimeramon de familia Abutepe, oye apresá, jao desapareceba eque Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putumogina, oye japon hanwan de duwewi, upea de n, oicualcata bañandebe, maga paja e, umioye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye iguajera el año pasado, orerenoina, jaicuabemba eisa pa oye japo, 0986 48-38-79p. Tu WNMN, doye pagai. Jaremón de uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topá. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Thank you. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, ahora vamos a hablar con las compañeras de CONAMURI, con la compañera Bernarda Pessoa, que nos va a explicar qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, cómo están los compatriotas hermanos originarios, cómo están los chicos, sobre todo los chicos y las mujeres. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes para la audiencia y para vos también y para la gente que nos escucha. ¿Cómo está la situación? Y nosotros hoy llevamos nuestra solidaridad a la gente que se encuentra en ese lugar donde fue desalojado violentadamente a 53 familias, muchos son niños, mujeres, ancianos y ancianas, y jóvenes también. Hemos visto la desaparición total de las casas, de la escuela, destruido las plantas que fueron cultivadas por los mismos pueblos indígenas del pueblo Abahuarani. ¿Y cómo están? Ellos le han destruido la escuela, le han destruido las casas, le han destruido todo lo que tenían, ¿no? Por lo que se sí, ve. Llevaron todito lo que tenían, llevaron los animalitos que tenían y algunos animales que fueron quemados dentro de las chozas y están sin casa, sin ningún techo, están así desamparados y lo que piden más es la seguridad para ellos, porque no hay seguridad ahí por la noche, por la madrugada, y están amenazados, están en zozobra, y los niños se asustaron demasiado cuando había el desalojo, porque los que desalojaron usan escopeta y como ya sabemos que nos dijeron que era como una guerra y los niños se asustaron demasiado y a la mañana del miércoles de ayer enfermaron por fiebre porque se asustaron demasiado los niños. Entonces están resistiendo esta familia y lo que están explicando es que los guardias de la empresa Impasa son los que atacaron primero y han mandado de llamar a la policía, no se presentaron por varios razones que ellos dieron, entonces no había respuesta por parte de la policía, pero cuando ya ocurrió todo lo que pasó, entonces se presentaron, pero que no se detienen a nadie, nadie está detenido ahí. Y lo que hicieron es que imputaron a los pueblos indígenas que están ahí, que están resistiendo, fueron imputados, eso es lo que hacen, ¿verdad? O sea que los verdaderos residentes, los dueños de la tierra, son imputados por estar ahí. Sí, son imputados, según los que nos comentan. Y para aclarar también, ellos tienen todas las documentaciones que son el título de la propiedad. Es un territorio de pueblo Abahuarani. Claro, se, la Constitución sí. Nacional es clara. Claro, y el Estatuto de Comunidad Indígena también está muy claro que una comunidad colectiva, una comunidad indígena y un territorio es una propiedad privada y está totalmente prohibido acceder a esas propiedades si es que no son indígenas, ¿verdad? Pero estas empresas están violando ese derecho de los pueblos indígenas, de nuestra ley, ¿verdad? Y hoy fue a visitar el presidente del INDI, que es la, la institución rectora de los pueblos indígenas que hay en Paraguay. Pero fue calmando las ansias del terror, ¿verdad? Pero todavía no tienen la tranquilidad. Claro, y están pasando muy mal ahora. La tranquilidad va a hacer que esta gentuza se vaya, que por lo menos parte de sus animales que vuelvan, que les den una compensación, porque es como avanzar sobre cualquier casa de cualquier persona. Sí, porque les quitaron una parte de su cultura. Una parte de gran esfuerzo que se hizo para levantar las casas, las escuelas, fueron arrebatados por ellos y también fueron arrebatados sus consentimientos como pueblo indígena y fueron arrebatados sus derechos como persona. De ahí no hay derechos humanos, fueron totalmente pisoteados estas leyes. Entonces es una vergüenza que estamos pasando en Paraguay, porque los pueblos indígenas que vivimos en Paraguay no son tantos, no son mayoría. Pero igual estamos pasando esta situación en nuestro país. Y entonces para la gente que puede donar, ¿qué clase de ropa necesitarían, por ejemplo? Cualquier clase de ropa. Estamos esperando las donaciones que pueden hacer llegar a la oficina de Conamuri. Y lo que ellos necesitan de cualquier modo, ropa, trazada, colchones y víveres no perecederos. Y los que tenían antes son ollas, platos, cubiertos, totalmente destruidos. Y los que no se destruyeron llevaron todito, no sé dónde fueron tirados, ¿verdad? Y ellos están sin nada. Ajá. Bueno. La oficina queda ahí en Montevideo, casi Milano, 1420. Ahí estamos esperando a la gente solidaria que nos acerque sus donaciones. Bueno, y me interesa saber, porque eso es lo que estuvimos conversando, que cuando destruyeron, por ejemplo, se pasó algo que se hizo viral en todos lados, en todo el mundo, uh-huh. Esa nena que contaba que habían destruido su escuela, además de destruir su casa, y quedó en todos que, bueno, qué interesante sería saber cuántos chicos había, las condiciones que tenían para estudiar, el trabajo realmente importante que hacen los docentes indígenas, y eso nos interesaría mucho saber, porque eso ayuda a comprender mejor las situaciones y que son bastante parecidas. Niños y niñas están 30, cantidad de niños y niñas. 30. Y son los que estaban asistiendo a la escuela que fue destruida. ¿Y qué, cómo era el tema del desarrollo de las clases? Porque tengo entendido que tienen escritores indígenas, Y tienen libros escritos en el dialecto dentro del guaraní, lo que es el abá. Sí, son guaraníes. Son lingüística guaraníes. Sí, son bastante diferentes de acuerdo ¿De dónde provienen, de qué ola vinieron? Porque en Venezuela, en Venezuela, de Alto Paraná, luego es un territorio de los Abá, de los Mugá y de los Aché. Luego se extinguieron en un territorio de aquí para allá y eso cuando era que no había un líder que fuera reconocido por el Instituto Paraguayo del Indígena, por lo tanto se manejaban en nómadas, pero era el territorio legal de los pueblos indígenas de estos guaraníes, ¿verdad? Y en Catitambado, en Amambay, son Pai, que están ahí, son territorio Pai, pero tiene también como un pueblo y tiene sus raíces que son la lingüística guaraní. Pero ellos asentan en la región oriental. Ajá. Y cuando se construyó la represa Itaipú, fueron desalojadas y desaparecidas muchas personas, muchos pueblos indígenas fueron desaparecidos por la guerra, por la tierra y el territorio, ¿verdad? Y hasta hoy en día están persiguiendo a ellos mismos, pero ya es a través de las plantaciones de soja. Sí, esto de los dos lados de la frontera, a los pueblos indígenas lo destruye mucho la soja. Sí. Así mismo. Y sí, porque en realidad destruye la diversidad, que es lo que los pueblos indígenas han desarrollado y son lo que mantienen, y que es lo que esa diversidad es la que beneficia a todo el mundo. Claro, eso mismo. Y eso mismo es lo que no quiere entender las empresas transnacionales que están en nuestro país. Y muchos casos ya fueron protagonizados por ellos mismos, actuar en contra de los dueños del territorio, porque hay una política muy fuerte de un lado es la política y el otro lado es la economía, ¿verdad?, en nuestro país. Y eso es lo que está pasando. Y nosotros como que nos encontramos desamparados ante el Estado. No hay asistencia por parte del Estado. El presidente nunca habla de su gobierno, de cómo sería trabajar con los pueblos indígenas. Sí, en realidad los pueblos indígenas no solo son relegados por una cuestión de desidia, sino fundamentalmente por una cuestión de clase. Y el racismo se basa en la clase, porque un trabajador, a menos que sea un ignorante total, considera a un trabajador indígena como un igual, porque en la chacra se trabajan todos iguales. Y el derecho humano es de todo y de todas. Exactamente. Y existen diversidades de pueblos indígenas en Paraguay que son diferentes culturas, diferentes idiomas, que estamos en Paraguay. Yo soy de pueblo Qom y ellos son Abá. Y yo me entiendo con ellos por el guaraní, ¿verdad? Pero mi idioma ellos no pueden entender. Así es la diversidad en la que vivimos en Paraguay. Muchos pueblos son ubicados muy lejos desde la capital, muy lejos desde la ruta principal. especialmente para que sean excluidos, para que sean desatendidos. Es una estrategia que nos han hecho. Pero igual nosotros como CONAMURI, como organización, hemos llegado a, junto con nuestros hermanos indígenas hoy, y demasiado nos llegó mucho el consentimiento. Algunas personas fueron llorando, pensando qué pasó, ¿verdad? Y fue muy triste hoy la visita, pero son fuertes y nos dijeron que no van a salir ahí hasta que consiguen estar otra vez en su territorio. Sí, algo que te quería preguntar, porque por ahí en algún momento podemos generar ciertas herramientas. Nosotros, la cooperativa que tenía acá en la Argentina, en Buenos Aires, cerró su puerta prácticamente porque no hay trabajo. Pero nosotros, de haber sido la primera cooperativa de recolectores recicladores, dejamos la recolección y pasamos a fabricar algunos tipos de máquina. Es decir, los trabajadores se fueron capacitando y llegamos al punto de que hacíamos nuestras propias máquinas. Así que quería preguntarte qué clase, si eran solamente básica de subsistencia o tenían alguna clase de herramientas complejas para, digamos, que son que tienen dos y tres tiempos de manejo para poder ayudarlos, en todo caso buscar la forma de acercarles una. De eso es lo que no hablamos, porque sinceramente ellos lo que más usan son herramientas así como machete, azada, el arado, la hacha y otras cosas, el rastrillo. Y eso en ningún momento ellos se dieron cuenta que todito se lo llevó. Y no se quedaron con ninguno de esas herramientas. Y dijeron, ¿cómo vamos ahora a cultivar si no tenemos herramientas? Eso es lo que nos estaban también contando. Pero específicamente máquina, no nos habló tanto porque es una visita y es un caso específico del desalojo. Y no pudimos hablar a fondo de qué fue el trabajo que se está realizando. Ajá. Y lo que quería también recalcar que ¿para qué se le llevaron sus herramientas? ¿Qué miedo tiene la empresa, verdad? Porque no es justo. Y eso es lo que no se explicó hoy, pero herramientas así, máquina, no nos habló tanto porque ellos tienen ahora esa perspectiva de comentar qué fue lo que pasó del día del desalojo violento. Y vamos a ver, yo me estaba acordando mientras vos hablabas de los rastrillos, que nosotros ayudamos a un pequeño grupo que se había quedado también sin herramientas mínimas y el apuro hizo que enseguida las ideas florecieran. Pero vamos a ver con los compañeros que son metalúrgicos, con los telefónicos, a ver qué podemos acercarles. Voy a hablar con el sindicato de Buenos Aires. ¿Qué tipo de máquina ustedes hacen? De acuerdo a lo que nos pasen, hacemos mucho para la industria plástica, porque los compañeros tienen que prensar, tienen que picar, tienen que lavar, tienen que recuperar ese ese material, que es el que se utiliza mucho, el cartón, el papel y la y el plástico. Pero hemos hecho pochocleras chiquitas de como si fueran para familia, o son para pequeños pochocleros de esquina. Y bueno, si nos presentan hicimos lavadoras, pequeñas cosas que ayudan a los compañeros a hacer partes. Algunas cosas salen, otras cosas no salen. Hay algunas cosas que no nos han salido bien. Pese a que nos dan el circuito eléctrico y nosotros sacamos la máquina. Bueno. Eso ya lo saben por si ustedes en algún momento necesitan, y a lo mejor podemos poner un taller escuela que capacite, que ayude a desarrollar máquinas, y siempre va a ser positivo. Siempre es positivo, porque eso ayuda a la juventud a salir de la calle. Eso ayuda a que vayan a querer leer libros y no otras cosas. Ahora, bueno, ¿qué va a hacer con Amuri? ¿Qué van a hacer con relación a las otras comunidades que también en la zona del Chaco estuve mirando y me estuvieron mandando cosas sobre que parecería que es una política nacional esta de apretar a los indígenas? Sí, ayer es un día de movilización en el Chaco del departamento de Presidente Hayes, ¿verdad? Sí. El pueblo en el sur, en el norte, salieron a las calles a cerrar la ruta principal de la Transchaco para que puedan reclamar sus derechos como ciudadanos paraguayos. La inasistencia del Estado y la... dice que ellos no tienen acceso a luz eléctrica. Y entonces te quería preguntar si tenían acceso a luz eléctrica, porque generalmente es lo primero que les cortan. Sí, no tienen. Muchos de los casos no tienen. Y entonces esos reclamos fueron hechos por los mismos indígenas y también por el agua y la merienda escolar. Entonces fueron a cerrar la ruta por muchas horas, y nosotros que todavía no estamos viendo ahora qué fue lo que pasó hoy, porque estamos dentro otra más urgencia de la comunidad. Y entonces eso era la realidad, y los indígenas que están ahí en el departamento de Presidente Allí. Y en la zona norte había un movimiento ahí, había una presión a un cacique o a una persona que estaba en una comunidad a unos 10 kilómetros de uno de los puertos de ahí. Bueno, se me pierden los nombres. Bueno. Entonces, te agradezco mucho. Saludos a Alicia. Sí, le doy tu saludo y yo te doy muchas gracias también por el aporte de los medios de comunicaciones que siempre nos están apoyando. Nosotros también trabajamos con Demo Info, que es parte también de la comunicación, que trabaja con varias radios comunitaria y pasan boletines informativos. Allá estamos trabajando, estamos charlando con el radio y televisión en Baé para salir con ellos. Hacer cuando estoy allá, hacer con ellos la radio, es decir, hacerlo en combinación con la retaguardia. Así que ustedes, desde ya, siempre tienen todo el apoyo de Patria Soñada, de la Asociación de Víctimas, de las cuales las víctimas indígenas y campesinas son parte, porque juntamente una de las cosas que al crearse la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado es para que se tenga en cuenta que no solo es del peleamos por el 54 o el 89. Después del 89 también hay víctimas, y hay muchas víctimas. Entonces tenemos que juntarnos y saber de que los que estamos trabajando con las víctimas de la dictadura consideramos con el mismo valor y el mismo sentimiento y la misma bronca que nuestros compatriotas que después de la dictadura siguen siendo ninguneados, patoteados, golpeados, martirizados, asesinados, desaparecidos. Eso tenemos que juntarnos, hablarlo, integrarnos, hacer que podamos trabajar todos unidos y que cuando se encuentre un cuerpo, sepamos. Y si es de esta época, la vamos a pelear igual. Claro. Es la única manera de encontrarlos, de volver, por lo menos de que las comunidades puedan despedir adecuadamente, como lo hicimos con mi papá el año pasado y en febrero de este año, y con otros tres familias, que los recibimos y los despedimos. Pero por lo menos ellos sabrán que no se los descuidó en ningún momento. Ajá. Así que bueno, te agradezco nuevamente y te ofrezco siempre a vos y a todo Conamuri el micrófono de este programa. Dale, muchísimas gracias por todo y saludos. Bueno, muchas gracias. A ustedes también. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Se han puesto a pensar

se hiciera cargo de sus propios recursos, no solo que resolveríamos un montón de problemas, expanderíamos Ande por todo el país hasta el último rincón, sino que bajaría la tarifa, bajaría el abono mínimo que tiene todos los paraguayos. Pero en general todo baja. Entonces el tarifazo es una nueva forma de meternos la mano en el bolsillo. Así que, compatriotas, muévanse, que no es el tiempo solamente de ustedes, es de los que van a venir, son de los que nacieron ahora y se están criando. Entonces, muévanse. Bueno, y el otro es vergonzoso. Realmente es una vergüenza total lo que están haciendo esta gente y que a veces hasta uno realmente no hay palabras para poder plantear el tema este que ahora nos vuelven a joder con un nuevo beneficio para ellos. Los legisladores decidieron que iban a tener una nueva jubilación. No nos alcanza para nada porque todos se lo llevan. Todos roban. Todo a su bolsillo. Para la gente nada. Y esto lo tenemos que terminar. No puede ser que nos jueguen de la manera que nos juegan. No puede ser que esta gentuza tenga otra jubilación cuando no nos alcanza para nada. Cuando la gente no tiene para comer, cuando pasan las cosas que pasan con el Tacrí o con Guajorú, no puede ser. Es inadmisible que estas cosas estén pasando. Bueno, y también tenemos un tema que es más alegre. El domingo se van a realizar las fiestas mayas, esperemos que no llueva. Y en las fiestas mayas va a haber un stand de los derechos humanos, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, y vamos a poner todo lo referente exclusivamente de lo referente al trabajo de los derechos humanos, a poner los que ya están identificados, a mostrar las condiciones en que se trabaja y a difundir el trabajo que hace el doctor Rogelio Agustín Goiburú y el grupo de compañeros, fundamentalmente Carmen y Alejandra. Estoy hablando de Alejandra Torrents y Carmen Saldívar, que le acompañan permanentemente, pero hay otro grupito que también hace lo suyo. Y también están los compañeros integrados de los ministerios en el equipo de búsqueda e identificación de cuerpos. Y todo esto lo vamos a poner para que ustedes sepan, para que ustedes vean cómo se trabaja cómo el doctor Goiburú y su gente han hecho de todo para que esto sea posible. Y muchísimas veces ha sido a pulmón sacando plata de bolsillo el doctor, porque tiene estas dos compañeras que son dos profesionales, están en el Paraguay trabajando realmente dos excelentes profesionales que acompañan a otro grande, enorme, como es Rogelio. Y todo esto nosotros lo vamos a mostrar y queremos decirles que no estamos solos, que cada vez nos sentimos más acompañados. Y también hay otras organizaciones que están permanentemente caminando el campo, caminando la ciudad, pero en la ciudad hay muchos que caminan, en el campo son pocos. Me refiero a CODEUPI, así que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación también va a estar presente en el stand de los derechos humanos en las fiestas mayas. Invitamos a todos los compatriotas a caminar la feria. Tenemos que juntarnos más. Tenemos muchas cosas en común que se van terminando. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Cabezas